Bueno, soy Raúl Godoy, obrero de Sanón de hace 20 años. Y bueno, sí, fui diputado por el Frente de Izquierda en Neuquén y ahora estoy de vuelta en la fábrica, por el PTS en el Frente de Izquierda. Y hoy, bueno, venimos acá con una delegación de obreros ceramistas para este encuentro. ¿Cómo fue la respuesta y en relación a la expectativa que ustedes tenían en relación a este encuentro? Mirá, una muy buena impresión. Creo que es un primer paso muy importante que se empieza a mover. Digamos, con esto yo creo que es un gran incentivo para poder hacer encuentros regionales y demás y volver a uno en un estadio. Yo creo que están las condiciones dadas, hay que sumar a los compañeros que hoy no pudieron venir y hay que empezar a trabajar. Yo creo que como primer paso me parece que supera las expectativas. Yo estoy muy contento con la composición, con lo que se está discutiendo y lo entiendo como una reunión de trabajo, de la cual nos llevamos responsabilidad. Ustedes seguramente tienen experiencia de este tipo de encuentros allá en Neuquén. ¿En qué nivel de avance se encuentran y cómo están en relación a este encuentro que se está haciendo acá? Yo creo que estamos retomando un camino, porque durante años fuimos muy atomizados, estuvimos bastante golpeados, se dieron muchas exclusas luchas sindicales por sector y demás, pero yo creo que volver a encontrarnos trascendiendo las fronteras de nuestros sindicatos es muy educativo y nos ayuda mucho, digamos, para tomar la experiencia de los que van más avanzados, poder hablarle a las nuevas generaciones que empezaron a trabajar y que no tienen la experiencia desde el combate contra la patronal, contra la burocracia y demás. Entonces, nos parece que retomar este camino es muy importante. Hace años que no se hacía algo así. Esto nos motoriza y nos impulsa, por ejemplo, en Neuquén a volver a reagrupar, porque hemos tenido encuentros en las calles. Pero es diferente sentarse a reflexionar, a pensar los problemas, trascendiendo inclusive las corrientes políticas. Nos parece muy importante este paso que damos ahora. Y bueno, asumimos el compromiso militante de impulsarlo en las regiones y mientras hacemos eso, participando activamente en las luchas que están en curso. Para que no sea solamente un ámbito deliberativo, sino que sea militante también en el sentido de acompañar la lucha en curso como la es la de la de docentes hoy, ¿no? La perspectiva en el corto plazo. Yo creo que hay que darle más forma a esto, profundizarlo, pero estoy muy contento porque esto va a constituir en un primer paso que va a estimular, yo creo, a muchos trabajadores en todo el país. Y esto desde Jujuy hasta el sur del país, ¿no? Yo creo que esto también va a ser un gran espaldarazo a los compañeros obreros de Las Heras para sacarlo del aislamiento al que quisieron someterlo. Y yo creo que también es desde acá levantar el grito de exigencia a las centrales sindicales por un plan de lucha, creo que nos da mucho más fuerza en cada sector. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, bueno, con una convocatoria a que esto lo tomemos seriamente, que vayamos construyendo esta unidad, porque esto nos fortalece a todos. Yo creo que esto no tiene desperdicio, al revés. Todo esto es ganancia desde el punto de vista que nos vamos mucho mejor de lo que vinimos después de este encuentro. Muchas gracias. Gracias a vos.